día histórico, lo hemos estado diciendo, lo hemos estado viviendo, hemos estado refiriéndonos durante toda esta jornada al día de ayer. Y qué mejor que reflexionar sobre este día con sus protagonistas. Hablamos de la revolución de los pibes, hablamos de qué esta revolución está haciendo, y ahora estamos en comunicación telefónica con Milagros Saavedra y con Agustina Barroso, a quienes les damos los buenos días. Hola, ¿cómo andan? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, con esas voces ahí. Sí, un poco matadas. Seguro que sí. Hoy despertamos ya después de la jornada de ayer, pero ¿cómo la vivieron? Cuéntenos a la audiencia cuáles un poco las reflexiones que sacan después de que finalmente no salió ayer la ley, pero se vivió otras cosas, ¿no? A mí particularmente fue que en todo momento sentí como un ambiente de lucha constante, ¿no? Se respiraba el amor y la sororidad, así que en la plaza era como, estaba... Hola. Y eso a mí me llenaba, loco. Y fue algo re lindo para mí, porque como si bien no salió, fue como que estábamos todas cantando, todas saltando, todas hermanadas, sabiendo que vamos a seguir luchando por esto y que si hoy no se pudo, se va a poder, porque el aborto va a ser ley. Entonces, nada, muy feliz, emocionada, y bueno, a la vez también triste, ¿no? Porque, bueno, fueron muchos meses de trabajo, muchas compas que uno conoce que también laburaron y dejaron todo, y bueno, es como que es un poco decir, uy, qué bajón, pero te tomas un tiempito para pensar eso y decir, bueno, después hay que seguir parándose y salir de vuelta a las calles, de vuelta a empezar. Es todo como un ciclo, me parece a mí. Buenísimo. Y ahí estaba hablando Milagros. No, Agustina. Agustina, que es la, ahora no tiene Milagros. Voz, y ahora Milagros. ¿Y para bueno, vos, Milagros? Ahora hablo yo, sí. Hablo cortito porque la U ya dijo un montón, sí. Que también comparto, que se vivió la lucha, yo creo que más fuerte que otras veces, y lo que me gustó mucho y quiero resaltar es que las agrupaciones y los partidos políticos dejaron como sus diferencias de lado y se pudo percibir la solidaridad y hermandad entre todas las pibas, entre todos los pibes también. Y me parece algo muy importante porque el feminismo ha podido lograr eso, que otras cosas no. Y bueno, y seguir destacando el trabajo de las pibas y mujeres de la campaña que llevan poniéndole el cuerpo a la lucha tantos años. Y bueno, y festejarnos a nosotras que hemos logrado todo esto y que no nos tenemos que desanimar, sino que salir con más fuerza. Totalmente, ¿no? Ahí ustedes nos dan... Cada vez que las escuchamos, nos van sacudiendo de un lado para el otro con la fuerza que nos van dando. Y pensaba también qué opinión y cómo vivieron también el Senado que tenemos, ¿no? Si tienen que hacer una lectura de los senadores y las senadoras que tenemos, ¿qué piensan al respecto? A mí lo que me pareció, ¿no? Primero se respiraba mucha hipocresía, mucho conservadurismo, pero lo que me resultó impactante que se halló hoy en el Senado es que en un momento se empezó a hablar de las convicciones y que todos votaban con convicciones. Y sí, todos votan con convicciones, pero no pase a sus convicciones personales. A las convicciones del pueblo tienen que votar como funcionarios públicos, como legisladores. Eso es algo que muchos senadores no entendieron y votaron bajo sus convicciones personales, que las podés tener y pueden ser las que vos quieras, pero las convicciones por las cuales vos legislás son por la de tu provincia o en el caso por la del pueblo. Y a muchos senadores eso se les olvidó. Y bueno, es lamentable que se dio. Sí, me parece que en el Senado se vio mucho cinismo, porque muchos senadores que estaban a favor contaban todas las noticias de las mujeres que se han muerto por el aborto clandestino. Acá Pamela, la senadora de Mendoza, también comentó la situación de la mujer del Lago Mayor. Y, o sea, ver que no se les mueve ni un pelo, que no se replantean su voto, que pueden salvarle la vida a esas mujeres, me parece muy muy triste. Y que no tenemos que olvidar quiénes fueron los que dejaron de lado los derechos de las pibas. Exacto. Totalmente. En este caso, en la provincia de Mendoza, al que le mandamos un saludo. Y nos sumamos al saludo de ustedes también, claramente.